aspectos más relevantes de la vida de nuestros invitados. Artistas, políticos, deportistas, médicos y más tienen su espacio en Un Café Con. Un Café Con llega a ustedes gracias a... Doctor Eduardo Garrido, cirujano plástico y de reconstrucción, ubicado en el Centro de Ginecología y Obstetricia en la Avenida Independencia, sector Gascue. Contáctelo al 809-735-9679. Estudio de Naus Tattoo, donde podrás conseguir los mejores diseños con total higiene y seguridad. Ubícalos en la Avenida Obando con Alberto Tomás, a la altura Supermercado Avanzado. Contáctalos por las redes sociales @RYITOTO o al número 849-858-6574. Estudio de Naus Tattoo. Muy buenos días, bienvenidos a su espacio de las 11 de la mañana desde Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es viernes, al fin viernes 24 de agosto del 2018. Ya inicia el fin de semana, gracias a Dios, para descansar, compartir en familia y recargarse de energías positivas. Siempre recuerde que el tiempo de Dios es perfecto y queremos felicitar a todos los cumpleañeros en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con Lupita Ruiz, exitosa cantante mexicana. Presentamos al gerente general de la emisora, quien hoy está en los controles, Héctor Mena, al productor general Kevin Mora y quien les habla, Emily Thomas. Si nos quieres ver por live, recuerdas meterte en la cuenta de Un Café con RD en Instagram y en lasgeneracionesradio.com para escucharnos e interactuar con nosotros a través del chat que habilitamos en la página de la emisora. Recuerden que esta entrevista también la pueden escuchar de nuevo esta noche a las 9 de la noche por generacionesradio.com. Buenos días, bienvenida Lupita, ¿cómo estás? Buenos días, los invito a tomar un café con por Generaciones Radio. ¿Cómo estás Lupita? Cuéntanos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, saludando a República Dominicana. Me siento feliz por la invitación, muchas gracias. Siempre a la hora de Un Café Con los viernes se llena de júbilo y de baile, comenzando, calentando el fin de semana. Hoy nos tocó la música mexicana también. Lupita, eres de México. ¿De qué parte de México eres? Mexicana, de Morelia, Michoacán. Cuéntanos en tu vida cómo iniciaste tu carrera como cantante. Bueno, yo estaba un día cantando, me escucharon en mi casa y me dijeron, tú deberías de ser cantante porque tienes una voz muy linda. Y fui, me llevaron a la Academia de Andrés Soler, donde estudié por 3 años. Ahí llegaron unos japoneses para buscar talento nuevo y me dieron un repertorio que eran canciones viejas de Los Panchos, Bésame Mucho, Quién Será, quizás, cosas así que eran muy conocidas en Japón. Y me dijeron, si te aprendes ese repertorio, te vamos a llevar en 3 meses. Y yo me arrepentí. ¿Eso fue en la escuela que usted estudió? En la escuela de Andrés Soler, sí, la academia. ¿Entró a qué edad a estudiar esa escuela? Como a los 15 años. ¿Y quién fue la persona que la llevó a la escuela? Bueno, yo fui a tocar la puerta a XCW, es una emisora en México, muy importante. Y hablé con una artista que estaba en ese tiempo muy pegada y le pregunté a ella que cómo podría yo ser cantante, porque me gustaba. Y ella fue la que me conectó, que se llama Valeria Trujano, que en paz descanse, ya murió ya. Y ella me ayudó, me regaló zapatos, vestidos de ella. Y así ella me llevó a la academia y el profesor, que se llama Andrés Soler, cuando me escuchó cantar, no me cobró las clases. No me cobró. Yo tuve la fortuna. Fue bendecida y afortunada. Sí. Y entonces conocí una agente venezolana antes de irme a Japón y fui a Venezuela primero. Estando estudiando en la academia. Sí. Me fui a Venezuela, al Hotel Tamanaco, por 6 meses. Cuando regresé, ya se firmó el contrato para Japón y me fui por 6 meses a Japón también. ¿6 meses? Estuve en el Hotel Princess, Hotel Akasaka Mitsuke, muchos hoteles en varias ciudades, Osaka, Nagoya, Okinawa, muchas ciudades. Y me quedaba en el hotel y volví a México seis meses Japón. O sea, así fue como 4 años. Seis meses Japón y 6 meses en México. Después decidí quedarme a vivir en Japón y me quedé como 15 años en Japón. Ahí conocí el papá de mi hijo, me casé con un dominicano que me trajo a vivir a este país en el 2000. O sea que ya tengo aquí. Desde que tenías, por ejemplo, vamos a hacer una comparativa. Y primero comenzando, ¿qué repertorio tú contabas cuando tenías tan corta edad cuando llegaste a Venezuela? En Venezuela cantaba canciones mexicanas. ¿Tenías un repertorio en especial? En especial, bueno, canciones mexicanas como La Ley del Monte. ¿Siempre con mariachi? Siempre con mariachi, siempre. En Japón no, en Japón era con tríos. Y cantaba canciones boleros. De tríos porque los panchos son muy famosos en Japón. Sí, boleros. Entonces, ese fue el repertorio que me dijeron los japoneses que tenía que aprenderme. Y cantaba en japonés. Algunas canciones me las tradujeron al japonés y así aprendí japonés. Pero es difícil. Sí, es difícil. Más que nada leerlo y escribirlo es lo difícil, ¿no? Pero hablarlo no es tan difícil. Se aprende más fácil. Así fue. Después te casaste con un dominicano y te viniste para acá. Sí. ¿Qué has hecho desde que llegaste aquí hasta ahora? Bueno, yo empecé en el Hotel Gran Almirante de Santiago. Ahí yo fui a proponer mi trabajo y estuve por 2 años en el Hotel Gran Almirante. Después entré a un restaurante que se llama Rancho Villa, ahí por La Núñez. Y ahí me escucharon unos mexicanos que me recomendaron con el señor Tony Madera, donde tengo casi 15 años trabajando. Desde el 2003. Y trabajé en el Teatro Nacional como 12 años, abriendo el show a muchos artistas como Rafael de España, José Luis Perales, David Bisbal, Paloma San Basilio, Raúl Di Blasio, y muchos artistas más que ahora no recuerdo, casi 12 años. Entonces me dijeron que tenía que hacerme dominicana y yo me hice dominicana. Porque para abrir el show a los artistas. A los artistas. Así es que ya mi corazón es de aquí y de allá, de México. O sea que has sido telonera de grandes artistas, entonces. Sí, sí. ¿Has realizado algún dueto con alguno en especial? No, pero yo tuve la dicha de que Rafael desde España dijo que quería que fuera la contraparte. Y fui 2 veces la contraparte de Rafael. ¿Sí? Sí. Y él me lo ponía mucho, mi profesor, de como ejemplo. Tienes que cantar y proyectar como lo hace Rafael. Y yo me baso en eso, siempre recuerdo a Rafael cuando él, sus expresiones, ¿no? Porque así me lo enseñaron en la academia. Por ejemplo, la ranchera y el obrero tienen un poquito de conciencia, digamos, muy lejana. ¿Has interpretado otro tipo de género? Aparte de las rancheras y el bolero. Cuando era joven, ¿no? Cuando tenía como 17 años, cantaba en un grupo. Empecé en un grupo cantando, para perder el miedo, como quien dice, ¿no? Y cantaba rock, como ese tipo. Pi, pi, pa, pa, po, po, po. Miren a la puerta, allá llegó. Y baladas. Empecé con baladas, en realidad. Pero cuando me contrataron para Venezuela, en Venezuela gusta mucho el mariachi. Sí. Entonces tuve que cantar con mariachi. En Venezuela, y me tuve que aprender repertorio como guapangos. Yo canto mucho guapangos, con falsete. ¿Cómo es el guapango? Guapango es, por ejemplo, ya no me cantes cigarra y acaba tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas... El falsete, ¿no? O sea, sí. Ahorita la voy a cantar, con pista mejor. Con pista. Los artistas, como en la mañana, todavía la garganta está durmiendo. Claro, después un trabajo de anoche. Del trasnocho, de anoche, claro. Y así. ¿Con cuál canción sientas que te identificas más? ¿Con cuál canción? Ay, con muchas, me gustan muchas. No tengo una en especial. ¿No tienes ninguna en especial que diga, esa es la que...? La que a mí me gusta. Bueno, todas la nos malagueña. Gustan. Claro, por todas nos gusta, pero siempre hay una que es la que encaja con la malagueña. Canción. Inclusive, bueno, a mí me gusta mucho Cucurru Cucu Paloma. Inclusive yo me gané un premio en Japón como la mejor cantante latina cantando esa canción de Cucurru Cucu Paloma. ¿Y a los japoneses les gusta mucho el mariachi? Muchísimo. El trío. Bueno, el trío, pues dijiste que ya no. Pero yo hice mi mariachi en Japón. Yo ¿hizo tenía mariachi? Sí. Tenía pero mi mariachi, pero, mariachi no pero ya japonés. Cuando yo vivía en Japón. Claro, cuando se ya se residió. Porque cuando fui por primera vez a Japón, me llevaron para cantar con tríos. Yo llevaba mi trío desde México. Y después inventamos el mariachi y salió muy pero bien. Pero los músicos eran... Japoneses. ¿Japoneses? Sí, japoneses. Ellos son muy inteligentes, hablan español. No, claro, si son como una potencia. Sí, cantan, todo lo imitan bien, perfectamente. Sí. Expertos en imitación. Sí. ¿Qué cantantes crees tú que para ti fue un ejemplo a seguir? A mí me gustó mucho Rocío Dúrcal siempre. Yo soy su admiradora. Pero yo admiraba mucho a Rafael. Ese es mi artista preferido. O sea, que tú desde pequeña dijiste, yo quiero algún día, cuando sea grande, ser como él como o como él. Ella. Sí. Me gustaba mucho... ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Y por qué no dices nada? Rocío Jurado. Rocío Jurado. Rocío Jurado, que en paz descanse también. Bueno. A veces uno tiene una laguna, yo... A mí se me bloqueó. Eso que yo desde pequeña escucho Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, Rafael. Sí. Es una cuestión de que uno le adecuan el oído, ¿no? Así es. Me comentabas entonces que tocabas, hiciste tu mariachi en Japón. La aceptación del público, me imagino que fue increíble, que le gustó mucho ese tipo de música. ¿Te gusta escribir? ¿Alguna vez has compuesto alguna canción? No. Tengo un hijo que compone. Él no sé a quién salió, pero no, compositora nunca he sido. Siempre he cantado. Siempre has cantado. Sí, porque me han como enseñado lo que quieren que les cante y eso lo canto. Pero no me he puesto en eso. Voy a ver. A ver si ahora compongo algo de mi vida. La historia claro, de mi vida. Una historia. Es una historia. Bueno, yo no he contado que yo enviudé en México. Yo me casé con un mexicano. Y enviudé y tengo dos hijos en Japón y mis nietos son japoneses. Tengo tres nietos. ¿Tres japoneses? Japoneses. Mi hijo mayor se casó con una japonesa. Tengo una hija que es modelo, presentadora de programas en Japón, muy famosa y le está yendo muy bien también. O sea que ya sembré frutos. Están allá. Sí, están allá. Exacto. ¿Te ha tocado sacrificar algo por tu carrera? ¿Cuántos años? Primero vamos a comenzar con cuántos años de carrera tienes. Aproximadamente. Me sacan la edad, ¿no? No sé, vamos a decir que tiene muchos. Aproximadamente. ¿Durante toda esa trayectoria te ha tocado sacrificar algo? Mi familia. He estado siempre en diferentes países. No tuve la dicha de estar con mi madre cuando estuvo enferma y murió. Estaba yo aquí. Que por cierto, fui ese día la contraparte de Rafael. No se me olvida. Como 4 o 5 días, la semana pasada murió un hermano. Eso son sacrificios, porque no puedo estar con la familia. Eso creo que es lo que más me duele. Oye, aparte de la familia tuya, tus hijos. Mis hijos en Japón, yo aquí. Porque a mí me han dicho, bueno, Lupita, ¿y tú nunca pensaste en regresarte a tu país? Es que no me dejan. Me robaron el corazón de este país. Y ya yo me siento dominicana. Yo me hice dominicana. Entonces ya no puedo regresar a mi país tan fácilmente. Además, cuando voy a mi país, extraño. Aquí ya siento que extraño mi casa. Mi hijo se queda aquí. Tengo dos en Japón. Entonces, eso es un sacrificio para pero mí. Pero si has ido, has regresado a México. Sí, regreso. Has ido a Japón otra vez. Sí, sí. ¿Y no te dicen, quédate otra vez aquí para que cantes? Sí, me dicen. O vas y haces un toque técnico también, cantas allá también. Sí, pero lo que pasa es que también viajar tanto y cambiar tanto de países como que cansa. Y yo me estabilicé aquí ya. Además, tengo un hijo. Ahora... ya mi hijo se casó, voy a tener una nieta dominicana. Entonces ya tengo que repartirme un pedacito en Japón, un pedazo aquí. En México, mi familia. Pero no son mis hijos. Mis hijos es lo que más me jala. Entonces yo quiero estar en Japón y estar aquí. Eso es lo que estoy pensando. Pero no irme de aquí nunca. No, claro. Ya le robaron el corazón aquí en República Dominicana. Sí. Durante tu trayectoria, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción en tu carrera? Bueno, el amor que me da la gente, los aplausos, cómo me recibe la gente. Tengo cosas muy buenas en Japón, en México y aquí. Y yo creo que esa es la satisfacción más grande que Dios me ha dado a mí, el talento, porque me abrió muchas puertas. Muchas puertas, muchos países. Yo conozco varios países gracias a la voz. Yo creo que eso es lo que más feliz me ha hecho. ¿Cómo hace para mantenerse una cantante por tanto tiempo? Disciplina, tratar de dormir bien, hacer ejercicio, comer sano. ¿Pero cómo dormir bien si tienes un... Bueno, la mayoría de los cantantes tienen, más que todos los... como ustedes, los mariachis y eso, elegir, una vida nocturna muy acelerada. Sí. Muy... Bueno, en mi caso, yo elijo los lugares para trabajar. Yo no trabajo en cabarets, no trabajo en lugares donde tenga que amanecerme o que máximo a las 12 de la noche. Y yo doy gracias a Dios porque hubo esa ley que es hasta las 12 de la noche que se cierra el lugar. Esa ley la escribí yo y la cumplo yo. Porque a mí me fascina levantarme temprano. A las 6 de la mañana yo estoy despierta y me gusta caminar. ¿Y siempre ha sido así desde joven o ya sí, porque, con el pasar de los años? Desde yo creo que eso fue lo que a mí me educó. El entrar a la academia de Andrés Soler, que es mucha disciplina, y el haberme ido a Japón, que son muy disciplinados los japoneses. Entonces siempre trabajé en hoteles, en dinner show, que es muy temprano. Eso yo empezaba a las 6 de la tarde a trabajar y a las 8 o 9 de la noche ya estaba yo en mi habitación. Y creo que se me hizo costumbre. Yo no me puedo desvelar así muchas veces porque no me acostumbro. Cuando tuve que quedarme, cuando era jovencita, que me amanecía, yo tardaba mucho para reponer esas horas. Entonces, creo que eso me ayudó mucho al haber ido a Japón y tener la disciplina. Porque fueron muchos años, 15 años. Pero imagino que de 15 años que estuvo en Japón, algo agarró sí, ese país. Sí. ¿Qué fue la disciplina? ¿Qué más? La disciplina, el orden, el respeto, sobre todo el respetar. Y me gusta mucho la seguridad de Japón, que yo salía a la calle y no tenía problema. Entonces, aprendí muchas cosas que no te las puedo decir todas juntas porque eso es como que se vive, se absorbe solamente. Pero es, sí. Me imagino que el calor es diferente, porque la gente en Japón es muy fría, o es tan calurosa como la ¿es gente fría? Del trópico, los latinos, que ¡ay, cómo está! Es aparentemente, mira lo que pasa, eso depende de mí misma, creo yo. Porque yo soy caliente, yo calentaba a los japoneses, yo los ponía, los hacía reír, como que yo disfrutaba yo misma vivir conmigo misma, y yo los hacía que me escucharan. A veces no sentía que no me estaban escuchando, pero venían y me ponían en el traje de charro un billete de $100 o así. Entonces me daba cuenta que les gustaba. Y eso no me preocupaba, el que fueran fríos. Yo trataba de ser generosa conmigo y de darles a ellos lo que yo pudiera darlo. Y nunca me puse a pensar si eran fríos o no me daba cuenta. Entonces, ese don que Dios me dio del carácter así... Yo se lo agradezco mucho a Dios también. Maravilloso. Vamos a escuchar algo para que la gente escuche la voz de Lupita, que el operador de audio nos coloque la pista. Espero que salga bien. Vamos a ver, sí. Cualquiera, no tenemos la identificación de la canción. Entonces, usted diga, operador, ¿ya está listo? Que todavía no está listo, que siga hablando. Está. Lo agarré fuera de base el operador hoy. Hoy es viernes y ya están, que quieren irse ya a descansar. Y apenas está comenzando el día. ¿Tienes alguna rutina para salir en algún... cuando tienes tus presentaciones, tanto en escenario como en un local? Sí. Bueno, aquí es muy fácil. Donde quiera que yo voy, ya yo me paro a cantar y no hay problema. Rutina tenía yo en Japón. Antes de entrar. En Japón hay mucha disciplina, el escenario hay que verlo antes. Aquí todo es fácil, aquí se vive feliz. Yo aprendí a ser feliz, ya no me preocupo por rutinas. En Japón sí, allá era como muy metódicamente todo. Tenía que estar, por ejemplo, para un show que empezaba a las 7 de la noche, yo tenía que estar desde las 8 de la mañana para ensayar cómo me iba a presentar, el color del vestido, el color de las luces. ¿Pero dónde ibas a caminar? Cómo iba a caminar. Cuando recibí el premio, tenía que hasta ensayar cómo lo iba a recibir. O sea, si todo es... Sí, ibas a hacer así. Sí, la voz, hablar, todo eso. Pero aquí es fácil todo. Aparte de eso, ¿has recibido otro premio? Aparte que te dieron en Japón. Sí, en Venezuela me premiaron, también me premió una revista. Hace tantos años que ya no recuerdo. Como la revelación del 78. Porque fue en el 78. No va a decir la edad, así que no vayan a preguntar. Ya por lo menos lanzó una fecha. En 1978. Está en Venezuela. No va a decir qué edad. No, 15 años. Tenía, bueno, pero... ya la gente va a comenzar a sacar cuentas. Sí. Gracias a Dios he llegado hasta aquí, ¿no? Yo, claro, agradecida, importante. Agradecida. Y me dicen que no se me nota, ¿no? No, no se le nota. Y a pesar de tener una vida que tiene un trabajo que es nocturno. ¿Y que no paro? Que no, no por paro. Eso mismo. Sí. Usted imagina que se tomaba de vez en cuando unos días para descansar. Sí, algunas veces. Cero trabajo, cero... Pues siempre he tenido la dicha que voy a hoteles muy grandes, bonitos, como aquí los resorts, ¿no? En Punta Cana. Entonces vivir en el mismo hotel... Yo descansaba siempre, yo he tenido mucha suerte en eso, que en el mismo hotel me iba a la piscina, me daban mis tickets para ir al restaurante, igual que los clientes. O sea, mi vida ha sido muy como una fantasía, lo que quiere todo ser humano, en Japón sobre todo. Iba en el tren bala, viajaba a los mejores lugares, siempre hoteles muy grandes, y disfrutaba igual que los clientes, me daban una habitación. Igual, o sea que siempre ha sido como descansar. O sea que usted tuvo una experiencia, fue bendecida, afortunada, pero también tuvo su contraparte en momentos en que no pudo compartir con sus seres queridos. Ese es el sacrificio. Es ahí. Porque sacrificio. No todas piensan que todo un cuento de hadas, no. Que todo fue bello, así, ay, mira, así, tipo película. No, todo tiene su contraparte. Exactamente. Entonces en Japón lo que había era que yo trabajaba, yo tenía un manager, un representante, que me programaba y era el que se encargaba de todo. Yo solamente iba, me presentaba y a dormir. Me cuidaban mucho. Entonces, yo tuve... Imagino que tampoco te daba tiempo también de tener amistades, compartir con gente. Con la misma gente del hotel yo compartía, pero yo me doy mi tiempo. O sea, yo no soy de las personas que dicen yo no tengo amigos. Yo tengo muchos, muchos amigos y me doy mi tiempo para mí, para estar con mis amistades. Lo único que no estoy con mi familia, que es ahí donde a veces me duele, porque quisiera que fuera fácil, pero pagar un pasaje de avión para ir a México no es fácil, para ir a Japón tampoco. Entonces veo a mis hijos por que gracias a Dios hay tecnología para poder sentirlos más cerca, así sea a través de un teléfono o una computadora. Exactamente, ahí nos vemos. Pero ya tenemos la pista, ya sin operador esa que tienen la pista. Vamos a comenzar. Puede darle. Bueno, usted está más cómoda. Ah, okay. Ya no me cantes cigarra, ya acaba tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo si en el fondo de los mares no hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, no hay otro color más negro que el color de mis pesares. Un palomito al volar que llevaba el pecho herido, ya casi para volar, me dijo muy afligido, ya me canso de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este guapango, porque la vida se acaba Y quiero morir cantando como muere la cigarra. Ay, la, la, la, y... Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Y quiero morir cantando como muere la cigarra. Bravo. Gracias. Bueno, sí. Está dormida la garganta, pido disculpas. Ay, excelente voz. Muchas gracias. Agradecida con la. Tenemos aquí la gente que dice excelente, manda el corazoncito. Sí. Muchas gracias. Disculpen los errores, pero es que todavía estoy dormida. ¿Cómo haces para mantener la voz? O sea, para que no se te... No le echo tomo, tomo té. Para mantenerla durante tanto tiempo desde que tú estás cantando, bebé, desde que tenías, bueno, adolescente más o menos, sí. O quizás más, hasta el sol de ahora. Y para mantener, ¿tienes alguna rutina de ejercicio? Yo creo que eso es Dios. Yo no hago rutina de nada de ejercicio. Dormir bien, ese es el secreto, dormir 8 horas. Me tomo un tecito. A veces cuando estoy muy afónica, yo me hago un té de jengibre con ajo, canela y limón. Y eso me mantiene, pero no tengo nada, eso es Dios. ¿Tú soñaste cuando estabas joven llegar hasta este punto o...? Nunca, inclusive yo no pensaba que fuera a ser artista. Eso llegó así como en automático. Nunca pensé ser artista, siempre me decían, tú deberías de ser cantante. Y bueno, dije, voy a probar. Y probé y dio un cambio a mi vida. Excelente. ¿Cómo te ves aquí dentro de 10 años? Wow, viejita. Y todavía cantando. Y todavía cantando. Sí, porque yo muchas veces he querido retirarme, pero me vuelven a llamar, el público como que le gusta y yo sigo hasta que me aguanten. Hasta que el cuerpo aguante. Sí. Como que se y hasta que yo aguante también, sí. ¿Sientes que a tu vida le faltó algo o que más adelante hacer otra cosa, quieres incursionar en otro tipo de proyecto, empresa, bueno, emprendimiento? O mira, cuando yo me retire, tengo pensado hacer esto, o dedicarme a esto, o pasar 5 meses en Japón y hacer esto allá. Bueno, yo disfruto a mis hijos. Mis hijos me dicen que me vaya a vivir a Japón con ellos, los que viven en Japón. El que vive aquí no quiere que me vaya de aquí. Entonces, nada, yo voy como una plumita para donde me lleve el viento. Pero sí, yo fui a un asilo de ancianos a cantarles. Y me encantó como, digo a veces, ¿no sería bueno venir a vivir aquí con estos ancianos? Porque es una maravilla. Disfrutan mucho de ellos mismos, son muy amigos. Si no tengo para dónde ir, ya tengo a dónde llegar también. Pero antes de eso, pienso como poner un negocio de algo. Me gustaría tener un negocio donde se reúnan mis amigos conmigo, como poner picaderas mexicanas. Y eso es como mi meta a seguir ahora. Lo tengo en pie. Es un proyecto que tienes pensado. Tengo un proyecto. Hacer un lugar donde puedas compartir y conversar. Y exacto. Tener un rato para cantar, picar y pasar un rato agradable. Exactamente. Dentro de las amistades que... Compartir con mi generación, con la gente de mi generación. Y no sé, eso me hace sentir muy bien, compartir con mis amistades. ¿Alguna vez te han llamado para impartir clases de canto o has dado clases? Me lo han dicho, pero yo aprendí, pero no puedo enseñar. O sea, yo no tengo esa capacidad para enseñar canto. Además que hay que tocar el piano o un instrumento. Yo toco un poquito la guitarra, pero no llego ahí como para dar clases de canto. Me han dicho, sí, a veces yo a la gente que me pide que enseñe cómo se canta, yo les enseño. Pero no he pensado en poner una academia ni nada. Ni de clases no. Particulares. No, no. Me comentabas cuando llegaste que tenías un CD. Sí, tengo un CD. ¿Qué tienes en ese CD? Unas canciones que son inéditas, para a ver si las muestro al público. Que que las grabé en México, precisamente. Grabé un CD para Japón, con las canciones que gustan en Japón. Cielito lindo, Bésame mucho, Cucurrucucu Paloma, Guadalajara, todas canciones que gustan allá. Pero hay dos que son inéditas, que las grabé para mí, que yo las, me las compusieron a mí. ¿Quién se las compuso? Se llama Roberto Fausto, un compositor mexicano. Yo fui a México y él me hizo las dos canciones para mí y las tengo inéditas. Eso me gustaría darlo a conocer. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y no has pensado tener un CD con varias canciones inéditas? Sí, pero... no se ha dado. Cuando se dé la oportunidad lo vas a hacer. Exacto. Estoy pensando aquí grabar un CD otra vez con el mariachi que tengo aquí. A ver si... ¿El mariachi que trabaja con usted es también es de aquí de República Dominicana Dominicano. O son mexicanos? Son dominicanos. Se llama Mariachi Perla Caribe. Mariachi sí. Perla Caribe, ya saben. Haciendo la... para que los busquen también en Instagram. ¿Tienen el Instagram de ellos? Sí, este... el Mariachi Perla Caribe, yo creo que lo tienen... No sé dónde está el Instagram de ellos, pero lo tienen. ¿Cuál es tu Instagram, Lupita? Lupita Mariachi. Me pueden buscar como Lupita Mariachi. También haces cumpleaños, vas a cumpleaños, fiestas, bodas, divorcio. Todo. Todo lo que te de amargue. antes de las 12. Sí. Exactamente. Antes, ¿y te presentas todos los días en dónde? Los jueves, por Stay House, en Madera Stay House, nada más los jueves. Ahí estoy. ¿Y de lunes los demás días? Privadas, fiestas privadas, sí. ¿Sueles tener una agenda muy atareada, ocupada? Sí, a veces no, pero por ejemplo el 15 de diciembre voy a estar en el Taquito Norteño. 14 y 15 de diciembre en el Taquito Norteño, es un restaurante mexicano que está en la Sarasota. También tienes un repertorio, tú tienes todas las noches un repertorio, ahí vas a presentarte los jueves. Sí. ¿Y cuando vas a las fiestas también es el mismo repertorio sí. O es otro? Bueno, depende, si es una boda tengo que elegir canciones de amor. Y si es un divorcio, pues canciones de amargue. Así es, así, porque la gente es la que me pide. Siempre yo me dejo llevar de lo que la gente quiere. ¿Qué es lo que más la gente te pide? El cigarrillo. Ay, me piden Rata Inmunda. Ay, Dios mío. Esa canción no puede salir de mi boca porque no le puedo hablar feo a los hombres tampoco. Tan buenos que son, ¿no? Yo escuchaba mucho cuando iba a Venezuela, un local que también hay un grupo mexicano, y la gente le pedía esa. Yo también disfruto mucho lo que es el mariachi. La Ley del Monte. La ley del monte. Rata de dos patas. Sí. O sea, hay un repertorio. Ese es mi repertorio, sí, La Ley del Monte. Yo lo más fuerte que canto de Paquita, la del barrio, es Tres Veces Te Engañé. Ay, que no es tan fácil. Tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. Ay, pero a la gente le encanta. Sí. Como venganza, ¿no? Claro. Dice, vuélvemela a poner otra vez. Sí. ¿Tienes un repertorio de cuántas canciones cuando haces las presentaciones? Cuando hago las presentaciones más o menos son 10 canciones. 10 canciones, uh-huh. Eso equivale a una hora. Una hora. Porque haces un descanso en cada canción. Exacto. O tocas completo. A veces canto 6 o 7 canciones y después vuelvo y canto otras 6 o 7. Así canto. O sea, más. Haces un break para pero que... Pero si hago la hora el completa, set completo. Canto como 10 o... A veces la gente me pide. Sí. La gente no me deja. ¿Los costos son variados o eso va a depender de...? Sí son variados porque hay gente que me dicen casi que vaya gratis, ¿no? Y yo lo hago con mucho amor porque Dios me dio este don para darlo. Pero también me dio para yo ganar y de eso vivo. Entonces depende, si es un hotel donde hay mucho dinero, cobro bien. Y si es un lugar donde está empezando, yo me adapto. Claro, porque también tienes que pagar a los músicos también. Exactamente. Cuando yo canto con pista también. Uh-huh. Y cuando no puedo pagar el mariachi, pues lo siento mucho, pero me voy con pista. No pierdo el trabajo. Claro. Porque la gente siempre me quiere escuchar. Entonces hay gente que no puede pagar y hay gente que me paga muy bien. Pero todo es con mariachi. ¿No has vuelto a tomar el género del bolero? No. Aquí, sobre todo, siempre me piden canciones rancheras. Entonces es lo que la gente pida. Si canto, por ejemplo, con un piano, puedo cantar baladas. Pero veo que la gente no responde igual como cuando empiezo con el rey. Porque dicen que... ¡No sé bien que estoy afuera! Pero el día que yo me muera... ¡Ay, eso les fascina! Y yo empiezo solamente una vez. Me dicen, no, esas no. cántame el rey, cántame tres veces. Porque son canciones fuertes, sí, y que fuertes. Llegan, sí, sí. Sí, entonces, como que les gusta el lo que yo le pongo, ¿no? La pimienta que le doy yo. Porque hay mucha gente que canta como rutina las canciones mexicanas. No, hay que ponerle, hay que vivirla, picante. A la canción mexicana hay que ponerle su picante. Porque si no, pues no. Entonces a la gente le gusta eso. ¿Te ha pasado algo, una anécdota que tú hayas dicho en una presentación que tú digas, wow, no me esperaba esto, pues, del público? Bueno, en el Teatro Nacional la gente se levantaba. Se levantaba. Se levantaban parejitos, parecía. Cuando estuvo Miriam Hernández, que yo fui la contraparte, y ya te imaginas cómo estaba ese teatro, lleno, lleno. La gente se levantó y duraron aplaudiéndome como un minuto. Eso para mí me impresionaba. Me impresionaba. En Japón igual, yo cantaba como con 13 músicos. La gente se levantaba. Entonces, eso me impresiona. ¿Sientes que tu vida hubo, en un momento de tu trayectoria profesional, un antes y un después que marcó la diferencia entre el antes de Lupita y el de ahora? Hay vivencias que marcan la vida de una persona, pues. Hay cosas que no, pues. Claro, claro. No siento que haya pasado algo en mi vida que haya dicho, esta era Lupita la de antes y esta es la que convirtió Lupita en lo que es ahora. Sí, sí. Yo vengo de una familia muy humilde. Entonces, el haber logrado llegar a la Academia de Andrés Soler y cambiar de países, eso me ha marcado mucho. La Lupita de antes se perdió, la que nació en un lugar muy humilde. Mi madre era invidente. Yo no conocía a mi papá. Entonces, esa Lupita se perdió porque gané muchas amistades buenas. Yo era como muy reprimida, muy de niña, pero la gente me decía, qué bonita, qué linda eres. Y siempre me buscaban como para ayudarme. La gente siempre me ha ayudado, me jalaban. Y llegué hasta la academia. Cuando ya en la academia, ahí nació una Lupita artista que no se imaginaba la niña que era yo antes, nunca se imaginó que iba a ser esa gran artista y pisar lugares como estar en Japón enfrente del emperador. Eso fue grande. Esas son cosas. ¿Llegaste a ponerte nerviosa en ese momento? No sabía quién era. No me imaginaba. ¿Dijeron quién era? ¿Tuviste una persona sentada allí? Sí, él es el hijo del emperador, el emperador de ahora. Y yo no sabía quiénes eran porque, pues, yo era una muchacha que no sabía nada. Fui aprendiendo en la vida. Entonces, ahora yo veo la historia de mi vida y digo, wow, cuántas cosas yo he pasado que son cambios muy drásticos. Y que cualquier persona, como vivir en un cuento de hadas, quisiera tener una vida así. Yo la he tenido. Y eso son las cosas que me han marcado en la vida. Han sido varias. Vamos a otra cancioncita. Vamos al operador, así tiene la otra pista allí para que Lupita nos deleite con su voz en la mañana de este viernes, ahí en un café con, hoy viernes, inicio de fin de semana. Vamos a ver con qué nos vas a complacer, Lupita Ruiz, esta mañana de este viernes. Recuerden que nos pueden volver a escuchar hoy a las 9 de la noche por generacionesradio.com. La reposición del programa de esta mañana. Listo. La música todavía no se escucha. El operador está listo, pero no se escucha la música. Que siga hablando. El operador no puede hablar porque lo que hace se ahora que está así. Thank you. te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Uy. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces daré la media vuelta y me iré el sol cuando muera tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Lupita, que están pidiendo la hija de nadie. ¡Wow! Ya la escuchan ahí en Madre Sao siempre. Bueno. Están pidiendo un pedacito están pidiendo aquí. Una copa con vino y veneno, por error criminal del destino, con los ojos vendados bebieron dos que siempre se dieron cariño. Solo así encontrarían el remedio que les diera la paz y el olvido. No sabían que ellos eran hermanos hasta mucho después de quererse, como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte. Para ya no seguir el pecado, decidieron el pacto de muerte. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando mujeres y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones. Ay, gracias. ¿Ve? Al público hay que darle lo que pide. Al público hay que darle lo que pide. Sigan pidiendo. Sigan pidiendo que ya nos complace. Dice que bello canta, que Dios la bendiga. Amén, gracias. Ya saben que la pueden ver los jueves. Repite, recuerda a Lupita, se puede ver los jueves. Madre Stay House, atrás del Provocón 4, de la John F. Kennedy. Estamos haciendo publicidad. Sí. Como está Lupita aquí, bueno, se permite. Perdón. Proyectos a futuro cortos y largo plazo. Aparte del local, ¿tienes pensado hacer un evento especial o te han invitado para un concierto o otra vez ser telonera de otro show? Estoy pensando viajar a Estados Unidos. Sí, ahí hay un proyecto que espero que se dé. Y también pienso viajar a Japón en un futuro. ¿Y si hay proyecto en Estados Unidos, te quedas en Estados Unidos a vivir? No. No, solamente voy a trabajar. Oye, hay un proyecto yo por ahí. Ya no me voy a vivir en otro país. A mí me gusta aquí porque aquí se vive feliz. Aquí no hay que tener rutinas ni hay que nada. Entonces voy a trabajar allá y vengo a descansar acá. Aunque cante ya, pero no se va a ir a quedar a Estados Unidos. No. Entonces me voy. Hay un restaurante allá que me están pidiendo que vaya, a ver si me quedo 2 meses. Y después voy a Japón, de Estados Unidos, me pienso ir a Japón. Pero eso va a ser el año que entra porque aquí ya yo tengo hasta diciembre el trabajo. Pero en el restaurante. ¿Pero tienes aparte otro proyecto? No, aquí el taquito norteño. Tengo un proyecto para ir a Puerto Plata. Tengo algunas presentaciones privadas que están por llamarme ahora para confirmarme, pero todavía. siempre vas con tu grupo. Son los mismos mariachis que tú participas en todas las presentaciones. Sí, en todas. Cuando, siempre cuando tengan el suficiente capital para poder invertir con el mariachi. Si no, con pista. Si me quieren contratar con pista, también puedo cantar con pista. Con pista. Siempre que sea ranchera. Sí. Tú vas con tu traje. Traje de charro, ropa mexicana. Sí, tengo mis trajes mexicanos. Porque eso sí me han dicho. ¿Eso sí los confecciona alguien en particular? O yo voy a México y los traigo de México. ¿Tú los traes directamente? Sí. O sea, ¿tienes un sastre que te los hace ya? Sí. Yo los traigo de México. Que tiene toda la vida contigo. Pero aquí hay también, yo voy a investigar porque parece que aquí están haciendo trajes de charros. Ah, no sabía. Muy lindos. Porque ya yo estoy varios, ya tengo el grupo de bueno, no el todo. Algunos de los músicos que tocaban donde yo iba en Venezuela, a la Tasca, bueno, sí, Tasca, porque la Tasca Restaurant, están aquí y ellos trajeron su traje, pero me comentaron que sí estaban haciendo trajes aquí. ¿Verdad que sí? Voy a investigar eso. Sí. Claro, porque tú tienes en México, tiene toda la vida contigo. Sí. Yo en México tengo un lugar donde yo compro mi ropa y siempre la traigo de allá, pero si hay aquí ya no tengo que ir hasta allá y traer cargando. ¿Pero siempre tú sales de mariachi en tus presentaciones o tienes otro tipo de ropa? No, otro tipo, yo varío la ropa, pero vestidos, no todos son trajes de charro. Pero todos vestidos típicos mexicanos. Mexicanos, todos mexicanos, sí, porque la gente es lo que le gusta, ver lo mexicano. ¿Y la tequilita? Ay, la tequilita, borrachito de tequila, qué emoción. Ay, sí, la tequila es buena. Sobre todo cuando canto, como que se abren las cuerdas, se desinflama. Porque que a veces dicen, claro, que las bebidas calientes, le pregunté, no es una cantante, si es verdad que las bebidas calientes, como el brandy o el tequila, te dan fuerza en la voz. Ella me dijo, bueno. No siempre, no es necesario. No es necesariamente una ley que tengas que tomarte un brandy. No. ¿O tomarte algo? Sí, yo tomo tequila porque me gusta, pero no lo uso para cantar, porque me va a... No. Esto te motiva a veces por el sentimiento, pero también te puede traer problemas. Me puedo caer, el tequilita no es tan bueno así como para motivar el aspecto, ¿no? Es mejor el tecito. ¿El tecito? El tecito. Yo recomiendo el tecito de jengibre con canela y ajo, limón, miel de abeja. Sí, pero el tequila no es recomendable para eso. ¿Tú te dedicas 100% al canto? ¿No tienes alguna otra...? A ser madre. Bueno. Sí. Y abuela. Y ahora próximamente abuela. Sí. Ahora abuela. Sí, no tengo. ¿Alguno de tus hijos sigue tu...? Sí, mis tres hijos, porque los tres en Japón, el que vive en Japón, uno es chef, hace sushi, todo eso. Pero también toca la guitarra y rock, él sí compone. Él mis sí hijos compone. Salieron compositores, sí. Y mi hija es modelo, se dedica al arte totalmente. Es presentadora de programas, hace musicales, todo eso. Y el chiquito, el menor, que tiene 21 años, él es artista también, él está en las redes sociales, él se llama Yuji, por si acaso. Por si acaso lo busquen para que sepan. Yuji. Él compone sus canciones. Él sí canta. Se dedica al arte, sí canta. Canta y baila. Él estudió en la academia de Amaury Sánchez. Uh-huh. Y en una academia de dancing, de danza, aprendió a bailar también. Entonces, eso es lo que yo siempre les digo a mis hijos. Si quieren ser artistas, tienen que estar bien preparados. Sí, eso porque hay padres que son artistas y no quieren que sus hijos sigan sus pasos, sino que se dediquen a otra cosa. Exacto. Yo no les trunco su sueño. Ellos viven felices con eso. Entonces, que lo hagan bien. Eso es lo único que yo les pido siempre. Disciplina. Y los apoyo. Disciplina. Eso sí le vas a enseñar tú, sí, la disciplina. Que vayan al gimnasio, que se pongan fuertes y que hagan las cosas bien, porque así pueden vender mejor. No, y pueden durar más en el tiempo con el caso tuyo. Exactamente, pues. Exactamente, sí. Que tienen tantos años ya y todavía siguen y bueno, y ahí Lupita para rato, pues. Ahí Lupita para rato, eso sí. En nombre de Dios, así será. Bueno, amén. Con el permiso de Lupita vamos a hacer nuestros anuncios publicitarios porque también tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. Vamos a ver aquí si se ve, el operador me puede decir si se ve en el teléfono el cartón, por favor. O poner el teléfono un poquito más para atrás. Queremos invitarlos este 16 de septiembre a unirte a la aventura de los Boogie Off-Road y 360 grados de emoción en Montaña Redonda, al límite con el paquete más completo con nuestros amigos de Latino Tours. Dos aventuras en una por tan solo $2,800 por persona. Puedes reservar desde ya con tan solo $1,000. Los destinos a visitar son Montaña Redonda, Playa Macao, Rancho Campestre, Cueva Taína, Casa Típica. Este paquete exclusivo VIP incluye, atención, transporte, ida y vuelta en sus Bonche Bus. Coffee break de bienvenida al subir al autobús. Desayunos exclusivos, almuerzo buffet, transporte safari en la montaña, recorridos en buggies, degustación de café, chocolate y tabaco, visita a Casa Típica en buggies, tiempo libre en la playa Macao en buggies, tiempo libre en la Cueva Taína en buggies, ID de la excursión, refrigerios en el bus, rifas y concursos, brindis de vitamina R en el bus, soportes fotográficos y videos del viaje, animación especial de su staff Latino Tours, karaoke en nuestros Bonche Bus y mucho más. También tienen, en caso de emergencia, su botiquín médico. En esta oportunidad también tienen el combo para cumpleañeros. Atención, si van 5 personas te regalan el bizcocho. Entre 6 a 9 personas te regalan el bizcocho y el festejado solo paga el 50% del tours. De 10 personas en adelante le regalan el bizcocho y el festejado va gratis al tours. Los puntos de salida son en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, frente a Tel Oferta, a las 5 y cuarto de la mañana. Estación Nest de la Sabana Larga, a las 5 y media de la mañana. ¿Qué esperas? Y reserva tu cupo desde ya. Para mayor información, los puedes contactar al 809-931-5079. Atrévete a vivir la experiencia que te ofrece Latino Tours. Los puedes también verificar la información en @latinotours. Lupita, ya vamos a terminar nuestra entrevista. Siento que fue corto el tiempo. Queremos seguir escuchando más a Lupita. Vamos a ver si nos... Vamos al equipo de Generaciones Radio a verte un jueves allá en el... ¿Cómo es que se llama? El local Steakhouse. Madera Steakhouse. Que nos invites y con gusto iremos a escucharte. ¿Algo más que quieras señalar, acotar? ¿Algún consejo para las nuevas generaciones de cantantes? Bueno, para los jóvenes que agarren su disciplina, no se metan mucho en vicios, que no es bueno, y que sean constantes y tengan fe en ellos mismos, seguridad. Gracias por tu visita, tienes una voz bendecida, no lo voy a dejar de decir. Muchas gracias. Mucho éxito, bendiciones, miles de bendiciones, que continúen los éxitos. Cualquier proyecto que tengas, que vas a grabar un CD con... nos avisa y te volvemos a invitar otra vez a un café. Gracias. Con las puertas quedan abiertas para cuando quieras volver. Solamente escríbenos o me llamas y bienvenida serás de nuevo. Muchísimas gracias. Va a cantar, ya va, déjeme despedir el programa, por favor, ella va a cantar. Así termina tu espacio. La invitación es para el próximo lunes a las 11 de la mañana. Hoy en los controles estuvo el gerente general Héctor Mena. Presentamos al productor general Kevin Mora, quien les habló Emily Thomas. Si quieres saber con qué nos tomaremos el próximo café, no dejes de ver nuestras redes sociales, Un Café con RD y Generaciones Radio en Instagram y Facebook. Que tengan buenas tardes, un apetito, un feliz y bendecido fin de semana, siempre con Dios por delante. Vamos a despedirnos con la excelente voz de Lupita Ruiz. Y quiero agradecerles a ustedes también por la atención que tuvieron de invitarme. Un placer, gracias. Un café con por generaciones. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el mismo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Muchas gracias. Saludo para República Dominicana. Los quiero mucho a todos. Gracias. Un café con fue presentado por Dr. Eduardo Garrido, cirujano plástico y de reconstrucción, ubicado en el Centro de Ginecología y Obstetricia en la Avenida Independencia, sector Gascue. Contáctelo al 809-735-9679. Estudio de Naus Tattoo, donde podrás conseguir los mejores diseños con total higiene y seguridad. Ubícalos en la avenida Obando con Alberto Tomás, a la altura supermercado Avanzado. Contáctalos por las redes sociales @RYITOTO o al número 849-858-6574. Estudio de Naus Tattoo. Escucha La Ruta, programa que te lleva a conocer los mejores puntos turísticos de la República Dominicana y el resto del mundo. Con consejos de cómo llegar, dónde hospedarte, qué visitar, dónde comer y todo lo que necesitas saber para que tu viaje sea la mejor experiencia y a los mejores costos. La Ruta, todos los domingos a las 9 de la mañana con María Isabel Santos, por Generaciones Radio, estés donde estés. Disfruta la diversa programación de Generaciones Radio, estés donde estés. Escuche todos los sábados de 4 a 5 de la tarde por generacionesradio.com, Actualidades Dominicana, un programa de entrevistas, noticias, arte y comentarios, con una cobertura nacional e internacional de los acontecimientos más relevantes de la actualidad. Una producción y dirección del periodista Apolinar de la Cruz. Los medios de difusión publicitaria deben asegurarte la captación de tus posibles clientes. Taxi Media Advertising es el nuevo medio móvil de colocación de publicidad digital que vino para revolucionar el mercado. Tenemos pantallas táctiles de 10 pulgadas dentro de los taxis en Santo Domingo, listas para difundir tu publicidad de manera dinámica e interactiva. Comunícate con nosotros al 809-692-9691.